Antes de comenzar este resumen, miremos algunas estadísticas que nos permitirán comprender de forma más exacta de cuánto tiempo disponemos a lo largo de nuestra existencia. En la actualidad, la esperanza de vida puede diferir de acuerdo al país en el que te encuentres, pero vamos a asumir en este caso que tenemos una esperanza de vida promedio de 75 años. Ahora, si tenemos en cuenta que un tercio de nuestra existencia la pasamos durmiendo, nuestro tiempo disponible serán 50 años. Si a este resultado le descontamos el tiempo que pasamos en nuestro trabajo, que son aproximadamente 2.000 horas anuales, por un periodo de 40 años, tendremos ahora 9 años naturales trabajando, lo que reduce nuestro tiempo disponible a 41 años. Si a esto ahora le restamos el tiempo invertido en el transporte de la casa al trabajo, tendremos en promedio otros 2 años menos, lo que ahora reduce nuestro tiempo a 39 años. Si adicional a esto tenemos en cuenta lo que gastamos en nuestra preparación académica, que es aproximadamente el tiempo equivalente a 3 años y medio, nuestro tiempo libre ahora serán 35 años y medio. Pero aún a este tiempo debemos descontarle lo que empleamos en actividades cotidianas como por ejemplo alimentación, aseo personal, necesidades básicas, hacer el mercado, las cuales tienen una duración aproximada de 10 años, con lo cual nuestro tiempo restante ahora serán 25 años y medio. Pero este se reduce un poco más si pensamos en los quehaceres del hogar que consumen en promedio 6 años de nuestra existencia. Así, el tiempo disponible total ahora serán aproximadamente 19 años. De estos años de tiempo libre, se dice que gastamos en promedio 9 años entre la televisión, los videojuegos y las redes sociales. Bajo estas circunstancias, podríamos tener un tiempo sobrante de aproximadamente 10 años. Al mirar todo lo anterior, podemos tener la sensación de que la duración de nuestra vida es corta y que las obligaciones diarias toman una gran porción de nuestra existencia. Fue por ello que Séneca, uno de los grandes pensadores romanos, al ver cómo en su tiempo muchas personas se lamentaban de la brevedad de la vida, hizo algunas reflexiones acerca de ello. Hoy, en pleno siglo XXI, aún muchas de ellas siguen vigentes y pueden ser tenidas en cuenta por todos nosotros para ser más conscientes de la forma en la cual invertimos nuestro tiempo. Una primera reflexión de este libro nos dice lo siguiente: no tenemos un tiempo escaso, sino que perdemos mucho. La vida es bastante larga y para realizar las cosas se nos ha otorgado tiempo con generosidad. Pero si no se aprovecha en nada bueno, podemos pasar por la vida sin darnos cuenta que ya ha pasado. Esta idea nos invita a cuestionarnos varias cosas. La primera de ellas es que la vida realmente sí puede parecer muy corta si la gastamos en trivialidades. Es triste ver cómo en algunas ocasiones empleamos tiempo enfrente de un televisor o en las redes sociales haciendo cosas poco productivas. Es aceptable que diariamente tomemos espacios prudenciales para entretenernos y relajarnos un poco, pero lo que resulta inaceptable es que invirtamos entre 4 y 5 horas diarias en estas actividades, cuando podíamos haber utilizado ese tiempo para compartir con nuestros seres queridos o para cuidar de nuestra salud. Es por ello que debemos empezar a tener más conciencia de que nuestro tiempo es valioso y que día a día inevitablemente se nos va agotando este recurso. Cada momento que gastas en cosas sin relevancia le estás diciendo no a algo más importante. Esto tampoco quiere decir que tengas que ser súper productivo todas las horas de tu vida sacrificando todo lo demás. No, ya esto sería llegar al otro extremo, en el cual muchas veces caemos en el error de pensar que una vez consigamos todo lo que deseamos, ahí sí tendremos espacio para disfrutar de otras cosas. Esto nos pasa constantemente a muchos de nosotros, y me incluyo. Por ejemplo, es muy común pensar que debemos trabajar muy duro en búsqueda de nuestra libertad financiera, así sacrifiquemos los años más valiosos de nuestra vida. Pero lo importante a tener en cuenta aquí es que realmente no sabemos cuánto tiempo nos queda, y que si no sacamos el espacio para otras actividades importantes ahora, de pronto nunca tendremos la oportunidad de hacerlas. Siempre es importante tratar de buscar un balance en el cual podamos tener el tiempo para desarrollar nuestros proyectos y metas, pero también para hacer otras actividades que aumenten nuestros niveles de bienestar. Otra reflexión importante de este texto es el hecho de que muchas personas esperan la jubilación como una oportunidad para comenzar a vivir la vida a plenitud. Aquí debo aclarar lo siguiente, y es que no estoy en contra de aquellos que poseen un trabajo estable. Es totalmente entendible que no todos pueden ser emprendedores y construir sus propios negocios. Si tienes un trabajo formal que disfrutas y con el cual sientes que estás desarrollando todo tu potencial, genial, porque estás en un lugar donde vas a pasar muchos años de tu vida sintiéndote realizado. El problema es que muchas personas no tienen la suerte de desarrollar un trabajo que les agrade. Y en este escenario, es muy probable oír expresiones tales como: una vez culmine mi vida laboral, tendré el tiempo disponible para realizar actividades más interesantes. El problema aquí es que, como ya lo habíamos dicho anteriormente, nadie nos puede garantizar que vamos a tener una vida lo suficientemente larga. Y a decir verdad, creo que no vale la pena perder una gran parte de nuestro tiempo haciendo algo que no nos interesa. Bajo estas circunstancias, la vida sí terminaría pareciendo muy corta. Seguramente muchos de ustedes estarán pensando aquí: pero tengo obligaciones, tengo que trabajar, no me puedo dar el lujo de buscar mis intereses, además no tengo tiempo suficiente. A esa persona que aún no disfruta su trabajo, solo le diría que se puede disminuir el tiempo que se emplea en la distracción para utilizarlo en la búsqueda de nuevas oportunidades, o en la creación de un negocio propio, o incluso recibiendo formación en algún área de interés. Aquí, ciertamente existe la libertad de cada quien para actuar o no en pro de cambiar su situación. No hacer nada al respecto, tristemente, implica perder una gran porción de nuestra vida y, en muchos casos, renunciar a algunos de nuestros sueños. Una tercera reflexión a destacar es la siguiente. Séneca dice en su libro que si somos estrictos a la hora de administrar nuestro dinero, ¿por qué no podemos ser incluso más estrictos con el tiempo? Nos dice que lo desperdiciamos como si fuéramos a vivir para siempre. Lo hacemos así cuando lo dedicamos a actividades poco útiles, cuando compartimos con personas que nos aportan poco, o cuando día tras día seguimos llevando malos hábitos que nos impiden lograr nuestras metas. Por ello es importante entender que debemos ser más selectivos en las actividades que realizamos, ya que en nuestra vida nos vamos a encontrar con infinidad de tareas y compromisos, y si no hay una prioridad establecida, podemos gastar mucho tiempo valioso que luego no vamos a poder recuperar. Y una cuarta reflexión a destacar es el hecho de que podemos ser educados por las mejores mentes que han existido. En las bibliotecas reposan las enseñanzas de grandes personajes que han habitado la Tierra. Así que de vez en cuando, es bueno indagar acerca de aquellas lecciones que a través de los años nos han quedado como legado. Podemos aprender de sus errores, de sus aciertos, de sus estrategias de vida. Ciertamente todo ello nos ayudará a llevar una vida mejor y a ser más conscientes de que nuestro bien más importante, por encima del dinero y de las posesiones materiales, es nuestro tiempo, y por eso debemos saberlo aprovechar. La conclusión aquí sería que, si utilizamos una gran parte de nuestro tiempo a un trabajo que no nos satisface, actividades triviales o a compartir con personas tóxicas, ciertamente sentiremos que nuestra vida será muy corta. Sin embargo, es posible ver con las estadísticas mostradas al principio del video que, a pesar de todas las obligaciones, podemos contar eventualmente con un tiempo de 10 a 15 años, el cual, si se aprovecha bien, podría ser incluso suficiente para adquirir la maestría en alguna habilidad y para desarrollar los más increíbles proyectos de vida. En definitiva, aunque nuestra existencia parece corta, la realidad es que si la sabemos aprovechar de la mejor manera, es posible lograr todo lo que nos propongamos. De esta manera concluyo este video. Definitivamente este libro, a pesar de que fue escrito hace mucho tiempo, aún contiene enseñanzas aplicables al día de hoy que pueden transformar positivamente nuestras vidas. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, donde podrás encontrar más videos animados como este. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y hasta una próxima ocasión.